Somos Carlos Fernández y Antía Fernández, y esto es Lluvia en la Onda. Comenzamos con los titulares de hoy. Las fuerzas políticas se enzarzan en el Día de la Constitución acusándose mutuamente de atacarla. Sánchez anuncia una inversión de 600 millones en inteligencia artificial para la creación de empleo cualificado. Andalucía limitará al máximo la ley Celaá. El exasesor de Ayuso comparece ante la Asamblea de Madrid por la gestión de las residencias. El pasado 6 de diciembre tuvo lugar el aniversario de nuestra Carta Magna, y lo llamativo han sido los constantes reproches de las formaciones políticas. En este contexto de animadversión, el presidente del Gobierno ha enfatizado en las razones por las que celebrar nuestra Constitución. Son 42 años de democracia, de libertades, de derechos, de concordia, de convivencia, y todo eso se lo debemos a la Constitución española, que es, como he dicho antes, el mayor logro de nuestra historia colectiva. Por tanto, hay muchísimos argumentos, muchísimas razones para celebrar la vigencia de nuestra Carta Magna. Pese a su mensaje de concordia, Pedro Sánchez no ha contestado preguntas por parte de la prensa, lo que le ha valido una lluvia de críticas en las redes sociales. A pesar del escándalo de la fortuna del rey emérito y su regulación fiscal, Pedro Sánchez afirma que la monarquía no corre riesgo real en España, porque el Ejecutivo la va a respaldar siempre. El gobierno de España siempre va a salvaguardar la Constitución española, va a defender la Constitución española del primero al último de los artículos, y en ese pacto constitucional, lógicamente, lo que hay que respetar, y eso lo hace el gobierno de España, es la monarquía parlamentaria. Sánchez ha tenido que responder a las palabras del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las que apuntaba que la República llegará a España de forma natural. El presidente del Gobierno ha reiterado que la monarquía no está en peligro. Esas declaraciones llegan después de que un grupo de militares retirados le enviaran una carta al rey pidiéndole que intervenga en el gobierno, debido a la amenaza que la unión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias supone para la cohesión nacional. El presidente del gobierno ha concluido que pase lo que pase, el PSOE defenderá la monarquía, y deja en manos de la Casa Real que Juan Carlos I vuelva o no a España. El Gobierno invertirá 600 millones de euros en inteligencia artificial en los próximos 3 años, tal y como ha anunciado Pedro Sánchez. El presidente ha vinculado este paso con el objetivo de la creación de empleo cualificado en España. La inversión pública por parte del Estado va a ascender a un total de 600 millones de euros en el periodo 2021-2023, que eso podría suponer, si lo hacemos bien, la movilización de una inversión privada del entorno de 3.300 millones de euros. Sánchez ha afirmado que se dejan atrás unos viejos presupuestos de otro tiempo y que pretende acabar la legislatura con más empleo y empleo más sólido. En otras noticias de economía, podemos destacar que el Gobierno negocia el alza salarial adicional del 0,3% para los funcionarios, y el precio de la vivienda sube un 1,7% en el tercer trimestre, el menor incremento desde 2015. Y en la sección de sociedad de hoy contamos con 2 entrevistas. La primera sobre la reconocida estrategia Trabajador Feliz, Empresa Feliz, y la segunda sobre cómo una atleta paralímpica ha tenido que superar los retos que supone su discapacidad. Empezamos. Según estudios recientes, las empresas pueden rendir mejor si sus trabajadores disfrutan de un ambiente laboral en el que no solo puedan cumplir sus tareas de forma óptima, sino que además disfruten haciéndolo. La empresa Spotify fue de las primeras que lanzó esta idea sobre que si el trabajador está feliz, entonces la compañía también lo estará. En la entrevista de hoy contamos con Ana Río, empleada de una empresa privada que también ha adoptado esta filosofía. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Bien, en primer lugar me gustaría preguntarle sobre si esta filosofía de trabajador feliz realmente funciona en términos prácticos. Bueno, realmente esto ha dejado de ser una teoría para convertirse en una evidencia. Yo siempre pienso que cuando compañías de nivel de Google, de Apple o de Spotify, como has comentado, lo practican y lo llevan a cabo, por algo será. Bueno, está demostrado científicamente que las personas que están a gusto, con sentimiento de pertenencia a grupo, a empresa o con un buen ambiente de trabajo y que son felices, en una palabra, son más creativas. Van a generar ideas más innovadoras y esto va a llevar a una mejora de la productividad. Sí, funciona. ¿Y qué clase de iniciativas ha tomado su empresa para ello? Bueno, pues mi empresa concretamente sí que ha hecho un gran esfuerzo en cambiar la mentalidad de todas las personas que pertenecemos a la compañía. Y ha puesto en marcha lo que ha llamado lo Why of Working, y es, como decimos nosotros, nuestra mentalidad WOW, ¿no? Es un cambio de mentalidad fija a una de crecimiento. Está basada en 5 pilares básicos y es que hemos empezado a trabajar o hemos pasado de trabajar en silos a redes, de guardar a compartir, de controlar a empoderar, de planificar a experimentar y de saber a aprender con una mentalidad de mejora continua. La verdad es que de todas ellas a mí me gustaría destacar la de compartir. Esto nos hace más generosos y al final la generosidad se contagia. Aprendemos unos de otros y crecemos, no solo de una manera personal, sino que hacemos crecer también a nuestra compañía. ¿Y las iniciativas de colaboración provoca que haya menos conflictos internos? Bueno, pues, a ver, Carlos, yo no diría que hay menos conflictos, que tal vez los haya, pero lo que sí se produce es una mejora de la gestión de esos conflictos. Se localizan más rápidamente y podemos decir que no llegan a cronificarse y se resuelven en tiempos. Es decir, al final volvemos a una mejora de la productividad. Bien, queda demostrado que la implantación de estas prácticas hace que las empresas se sitúen en niveles de eficiencia mucho más altos y que además los índices de felicidad se incrementen. En definitiva, debemos de tratar a los trabajadores no como entes cuantitativos, sino como personas cualitativas. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros, un placer. Adi Aratau Iglesias es una joven atleta paralímpica que esconde una gran historia de superación. Adi tiene una discapacidad visual del 80% debido a su albinismo, condición por la cual podría haber sido asesinada en su país de origen, Mali. Tras abandonar su país y trasladarse a España, ha conseguido formarse como atleta, consiguiendo ganar doble plata en el Mundial Paralímpico de Dubái. ¿Qué recuerdas de tu vida en Mali? Lo que recuerdo es la diferencia enorme que hay de Occidente de vivir aquí en el edificio. Allí vivíamos en casas, digamos. Era como una especie de chabolano, entonces yo pues recuerdo eso, ¿no? La diferencia de cómo viven allí y aquí, ¿no? En Mali los albinos son perseguidos y en muchos casos asesinados. ¿Tú llegaste a sufrir algún tipo de ataque por esta condición? No, yo no sufrí ningún maltrato ni que me persiguieran ni nada. Mis padres siempre me dijeron lo que había, me dijeron que salían ciertas personas una o dos veces al año a asesinar a los albinos, porque en principio, piensan que damos mala suerte, ¿no? Pero si tú llevas un miembro del cuerpo de un albino, como la mano, el dedo, el pelo, pues que te da buena suerte. Salía en el resto de los meses en los que no salían, o que sabíamos que no salían, más o menos hacía vida, que no tampoco salía de mi barrio, de mi vecindario, ¿sabes? Entonces, no sé si salía con alguien. Sufres un 80% de pérdida de visión debido al albinismo. ¿Cómo haces para que esto no sea una barrera a la hora de practicar el atletismo? Pues estoy entrenando como puedo porque no veo nada, no veo las líneas, pero pues no sé, mi cuerpo me ayuda, me lleva de alguna forma a hacerlo y también porque me conozco la pista, ¿no? Porque al final la gente que tiene pérdida de visión tiene mucha memoria, entonces se automatiza todo. Tu caso es una historia de inmigración con final feliz. ¿Qué sientes cuando escuchas en las noticias historias de inmigrantes que no tienen suerte al intentar huir de sus países de origen? Es que para empezar, nadie sale de su país si está bien. Yo no me hubiera ido de mi país si estuviera bien, porque a mí me gusta mi país, me gusta mi raíz. No me hubiera ido si no me persiguiese. Entonces yo creo que la gente que viene de ahí no vienen aquí para quitar a nadie nada, sino que no viven bien allí. Pues yo cuando veo las noticias me da coraje. ¿Cómo enfrentas las próximas Olimpiadas? Pues estoy en ello, estoy preparándolo y creo que, bueno, mi entrenador y yo estamos preparándolo bastante bien y como podemos con esta situación, ¿no? Y con el objetivo de coger una medalla por lo menos. ¿Has pensado que te vas a dedicar una vez que tu historia con el atletismo haya terminado? Yo siempre tengo las cosas claras. Me gusta el mundo del atletismo y ahora mismo me está yendo muy bien. Pero yo siempre dije, voy a compaginar el deporte con el estudio. O sea, yo el año que viene, en principio, mi idea es ir a Madrid a estudiar fisioterapia. Muchas gracias, Adi, por atendernos esta mañana. Gracias por hacerme esta entrevista tan chula. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Pasamos el relevo a nuestros compañeros Mario Cuervo y Javier del Val, que seguirán informándoles con las mejores noticias. Pero antes, la publicidad. I am Chloe. Chloe, eau de parfum and a new eau de toilette. Chloe. Pero pedazo de evolución os habéis marcado, ¿eh? ¿Y el catering? ¿Quién te la pilla? Porque esta manila es totalmente diferente, ¿eh? Se nota que está especialmente lupulada. Lupulada, tapacama. Nueva Manila, lo mismo de nunca. I'm moving slow, our hearts beat so fast. Hey, my head is a jungle, jungle. Black opium, the feminine fragrance, Yves Saint Laurent. Buenos días, soy Mario Cuervo. Y yo, Javier del Val. Esto es lo más destacado de la sección de educación. El gobierno andaluz va a encargar un informe a sus servicios jurídicos para estudiar la posibilidad de limitar la ley CELA. El portavoz del gobierno andaluz, Elías Belondo, ha declarado lo siguiente. Más política que educativa y que ayer vio como la inmensa mayoría de nuestro país rechazaba en las calles. Una ley que pone en cuestión el español como lengua principal. El consejero portavoz denunció que dicha ley atenta contra el español, una lengua hablada por millones de ciudadanos en todo el mundo. En lo referente a sanidad, Encarnación Burgueño, hija de la que se solta Ayuso para la pandemia, ha comparecido para explicar la Operación Bicho, el plan fallido para llevar médicos a las residencias de los mayores de Madrid. Burgueño ha declarado ante los diputados de la Asamblea de Madrid que investigan la supuesta negación de auxilio a los mayores por parte del gobierno madrileño. A continuación, parte de los audios extraídos de la operación. En un par de horas, bueno, ya menos, me voy a llamar Carlos Mur, ¿vale? Porque yo le mando a correr y dice, necesitamos los EPI, necesitamos los test y necesitamos saber dónde hay que ir, ¿vale? Por lo menos ir entrando. Luego ya si tenemos que ir ¿sabes? Que vayan valorando y se vayan haciendo aislamientos y demás. Esta elaboró un plan caótico y clandestino que transcurrió durante los 12 días de primavera en los que murieron alrededor de 3.000 mayores dentro de los geriátricos de la región. El ministro de Sanidad ha participado esta mañana en la presentación de la campaña contra la COVID en estas Navidades y ha valorado el efecto que pueden producir los test audiodiagnósticos en la población. Salvador Illa se ha referido a la puesta en marcha de test de autodiagnóstico que se pueden obtener en las farmacias y que consistirán en un test serológico. Estas pruebas necesitarán la prescripción de un médico y han suscitado dudas entre los expertos por su falta de fiabilidad. En deportes, el Barça pierde 0-3 ante la Juventus y pasa como segundo de grupo. El conjunto azulgrana cayó de forma contundente ante los italianos con un doblete de Cristiano Ronaldo y suma su primera derrota esta temporada en Champions. El entrenador culé, Ronald Koeman, habló en rueda de prensa sobre las claves del partido. Parecía que había un equipo como Juve entrando con muchas ganas de ganar el partido y parecía que nosotros hemos salido para no perder. Yo creo que ha sido una diferencia grande en la primera media hora. Y claro, después al 0-2 es dificilísimo. El siguiente compromiso de los de Koeman llegará el próximo domingo en el Camp Nou contra el Levante, con la obligación de ganar para levantar el vuelo en Liga. Damos comienzo a la sección de Cultura con un reportaje muy especial que nos trae nuestro compañero Carlos Fernández sobre uno de los cineastas más populares del panorama español, mientras que nuestra compañera Antía ha elaborado una interesante encuesta sobre si hay que separar al artista de su obra o van unidas en una. Los acordes de Volver se entrelazan en nuestra mente con un nombre magnánimo en la historia del cine español, el inconfundible Pedro Almodóvar. La nieve del tiempo platearon mi cielo, sentí. Por ello, y en el reportaje de hoy, hacemos un breve homenaje al cineasta a raíz de su último proyecto, La Voz Humana, un corto en el que la personalidad del director está más presente que nunca. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¿Cuáles fueron los orígenes del director? Nacido en La Mancha, se trasladó a Madrid desde muy joven para abordar su verdadera pasión, el cine. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien. Esta última pieza pertenece a una de sus obras más reconocidas, Mujeres al borde de un ataque de nervios, la cual no solo dejó para la posterioridad una de las mejores formas de hacer gazpacho, sino un sello inconfundible en el cine español. Desde los comienzos con Pepi, Lucy y Boone y otras chicas del montón, o Todo sobre mi madre, la palabra almodovariano combina arte, drama, comedia y sobre todo mujeres, desde Carmen Maura hasta Penélope Cruz, pasando por Victoria Abril o Marisa Paredes. Y ha escrito maravillas para la mujer, ha sido el gran observador, ¿no?, de la mujer, empezando por esas relaciones con sus hermanas y su madre y sus vecinas. Ha sido un transgresor desde el principio, una persona que cuando apenas había color, ese color lo ponía él. Parecía mentira que después de 20 años la relación director y actriz siguiera exactamente igual. O sea, obediencia absoluta y conocer los tonos que él quiere, porque le conozco muy bien. Amado por unos y criticado por otros debido a sus opiniones sagaces, es indudable que Pedro no deja indiferente a nadie. Catalogado como el Lorca del cine, nos despedimos con otra canción de una de sus películas, y que ahora, con la situación causada por la COVID-19, nos viene perfecta. La que cantaba Victoria Abril, Antonio Banderas y Loles León en la escena final de su película Átame. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Tras la muerte del actor Sean Connery, las redes sociales se dividieron entre los que querían recordar la excelente trayectoria del actor y los que recordaban su ideología machista. Por eso, hemos preguntado a la gente de a pie que qué opina, si se debe o no separar al autor de su obra. Uf, es complicado. Difícil. Es que es complicado. En escritores o artistas, pintores que llevan... pues, bastantes años muertos, sí que no lo veo tan necesario. Yo creo que sí la separaría. Está mal separar al autor de la obra. Lo que habría que hacer es más analizar el contexto que realmente esa persona individual, como si sus opiniones no se hubieran visto influidas por la época en la que vivió. Yo no creo que sea posible dividir lo que es la creación de la persona y la moral de la persona, porque al final como una persona actúa, es, no sé, yo creo que tiene mucho que ver con lo que él quiere expresar. Yo no me paro a analizar cómo es el grupo en sí, cómo es la personalidad de los autores que hacen esa música, sino que disfruto solamente de la música que estoy escuchando. Si tú creas una obra de arte, no tiene por qué ser tuya, sino que en cierta manera tú la das al público y el público puede encontrar sus interpretaciones en todo lo que él quiera, independientemente del autor. La obra es parte del artista y el artista es parte de la obra, con lo cual no lo podemos separar, sino que aceptamos una condición negativa quizás del autor en su obra. Podemos concluir que es un tema bastante ambiguo que no deja a nadie indiferente. Hace algún tiempo abrimos una zapatería para ponernos en los zapatos de quien piensa diferente. Hoy celebramos que nos estamos quedando sin stock. Esos son los últimos. Porque cuando intentamos sentir como el otro, el respeto está un paso más cerca. ¿Y tú? ¿En qué zapatos vas a ponerte hoy? Be Fita. Respect. Lo relacionado con el tiempo, la estabilidad llega a la península de cada este fin de semana. La borrasca que está atravesando nuestro país estos días continuará su paso por la península ibérica y dejará chubascos en prácticamente toda España. De cara al sábado y al domingo se espera que la situación mejore. Finalmente, pasamos a comentar el estado de las carreteras. El tiempo de lluvias ha provocado dos retenciones por circulación irregular. Una en la M40 a la altura de Madrid y la otra en la A1 a la altura de Alcobendas. Llegamos al final del informativo. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora para que puedan empaparse con las mejores noticias de la actualidad nacional. Un saludo.